Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes, una vez más nos encontramos acá. Vaya un saludo para toda la audiencia, para Juan Monzón, agradecerle el espacio que nos brinda el lunes a lunes tan importante para los trabajadores nucleados en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, a los compañeros y compañeras que integran también este movimiento, tanto de forma local como nacional. Y celebrar con ellos y con ustedes que el miércoles pasado se conmemoró un año del lanzamiento oficial del movimiento, ¿no? Se hizo una actividad central que se transmitió desde Montevideo, precisamente se realizó en el sindicato de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y desde allí se transmitió los diferentes puntos de nuestro país. Acá en Paysandú nos juntamos en el local de Cuesta Duarte con los compañeros para hacer llegar nuestro saludo, volver a asumir este compromiso de seguir trabajando en pos de poder facilitar esta información, de ir juntando fuerzas con los trabajadores y las trabajadoras para defender nuestros derechos, que no es ni más ni menos que el tema de la seguridad social. También queremos informar que empezó una brigada para recuperar muros y poder seguir con la propaganda visual, ¿no? En la ciudad de Paysandú. Se está trabajando en un volante informativo para la feria y para las reuniones, donde ya estamos nutriendo una agenda que por suerte hasta el momento viene siendo muy amplia, muy variada, una agenda de reuniones para llevar adelante. Como no puede ser de otra manera, no podemos dejar de analizar el encuentro que se realizó entre el presidente Luis Lacalle Pou con los legisladores de la coalición y Roberto Saldaña, ¿no? El presidente de la comisión de expertos. El presidente de la República asume el compromiso de continuar con la reforma, de llevar adelante, de conformar esta reforma de la seguridad social. Habla de más igualdad en el marco de la sustentabilidad económica, ¿no? Un tema muy muy complejo que se viene hablando de esta cuestión economicista de la seguridad social desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que el presidente se expresa de esta forma tan, tan radical sobre el tema de la seguridad social y de la futura reforma. Menciona que todos hablan de una reforma, que todos han hablado por lo menos de una reforma. Hace un raconto histórico mencionando algunos referentes políticos de lo que hoy sería la oposición al gobierno nacional. Hace referencia al expresidente ya fallecido Tabaré Vázquez, hace referencia también a José Mujica, a Astori, ¿no? En este punto, y una reflexión quizás un poco atrevida y demasiado personal, comienzan a veces a darse estas situaciones de decir, en vez de asumir, ¿no?, que se está gobernando en contra de la decisión popular, porque incluso algunas encuestas que se han hecho financiadas por el gobierno para saber cuál es la postura de la gente con relación al aumento de la edad de retiro, por ejemplo, y se notó una clara oposición, prácticamente el 80% de los encuestados, y se decide aún así, en esta situación y con estos datos, continuar con una reforma antipopular. Pero bueno, nos encontramos después también con este panorama que demuestra que hay una comparación casi violenta entre lo que sería la oposición, entre lo que fue un gobierno y el otro, como para permitir las malas gestiones, digamos, ¿no? A ver quién hizo o quién hace el mal menos peor para la población. Esto, la verdad, que es muy triste, muy preocupante, sobre todo para quienes estamos siendo gobernados en este sistema, ¿no? Que se busca hacerlo menos peor, parece, y no lo más lo que está necesitando la población, lo que la población demuestra cuál es su voluntad, en este caso, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, en el caso de la seguridad social. Es algo que nosotros a través del movimiento lo venimos denunciando. El presidente hace referencia, de una encuesta, esto es verdad, en la nota de un diario capitalino de la semana pasada, que el 70% de los encuestados dice que el actual sistema jubilatorio es injusto y que debe ser reformado. Y habla también de los beneficios según las cajas. Denuncia que existe un fenómeno, ¿no? Con relación a esto de que el sistema, de que el actual sistema de jubilación es injusto, sin duda que es injusto, sin duda. No podemos olvidar que tenemos jubilaciones mínimas de alrededor de 15 mil pesos, cuando el costo de una canasta básica integral en nuestro país está muy cercano a los 100 mil pesos. Si será injusto, ¿no? Sí, será injusto. Algunos datos que revelan que 4 de cada 10 mujeres estarían jubilando para el 2026 o tendrían las posibilidades del causal jubilatorio para acceder a una jubilación. De 4 de cada 10 y 5 de cada 10 hombres. Sí, será injusto el actual. Ahora se busca profundizar esta injusticia con este sistema de reforma que se establece, ¿no? No es necesario ser demasiado profesional en la materia solamente con tener en cuenta las recomendaciones del último documento de los expertos que a las claras esta situación, ¿no? Bueno, continuamos. El presidente denuncia que existe un fenómeno que hay más, o sea, que hay mayor cantidad de pasivos que de activos, y que los jóvenes van, la población juvenil, que podría ser el recambio en las actividades laborales, disminuye. Y que eso para los trabajadores que en este momento se encuentran en la actividad laboral es una mochila que se hace cada vez más grande y más pesada. Vuelve con esta análisis, ¿no? Con esta, vuelve a intentar enfrentar generaciones, enfrentar la clase trabajadora, abuelos con sus hijos, con sus nietos. Esto, la verdad, que y no está acá el foco del problema, no está acá la solución radical. Y menciona que se compromete la sustentabilidad del sistema. Sin duda que está comprometida la sustentabilidad del sistema cuando tenemos abasteciéndose de los recursos económicos de la seguridad social, sistemas privados como el sistema de las AFAP, si estará comprometido la sustentabilidad de este sistema, lamentablemente. Comenta que la reforma abarcaría a los nacidos después del año 66 o del año 71, de 1966 o de 1971. Acá continúa, ¿no? Entonces es casi como un sorteo, a partir de qué año se va a definir la ley, van a haber algunos que van a tener la posibilidad de salvarse de esta reforma y otros que van a recibir de alguna forma este castigo por el año en que nacieron, sin duda. La verdad que esto es una situación muy triste, muy preocupante, ¿no? Después dice que también que se aplicaría el principio de igualdad, a la edad de jubilarse, aumentaría progresivamente, como que si este aumento progresivo haría la diferencia, o haría la diferencia para los trabajadores que hoy tienen un promedio de 30 años, que a partir del 2040 este aumento progresivo se continuaría dando con relación al aumento de la esperanza de vida, para esos trabajadores y para esas trabajadoras. Existe el principio de igualdad, porque si tenemos en cuenta esta situación, seguramente no trabajemos 5 años más, no trabajemos hasta los 65 años, tenemos trabajando hasta los 70, 75 años. Entonces este principio de igualdad también aplica para estos trabajadores. Insiste el presidente en el acuerdo de todo el sistema político. Claro, busca este acuerdo que sin duda posiblemente sea fácil para él, para su equipo de gobierno, conseguirlo. Porque esto que mencionaba antes, ¿no? Que hace referencia a otros referentes políticos, lamentablemente es verdad. Es verdad. Nosotros incluso lo hemos dicho, lo hemos informado, esta situación. Bueno, insiste en este acuerdo político y que todos debemos hacer un esfuerzo, por el futuro de nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos es el que más comprometido está. Nosotros siempre decimos que la población juvenil es la que más se va a ver afectada, la que más va a estar explotada con estas características de la reforma. Y el esfuerzo siempre recae en los de abajo. Siempre recae, porque si nosotros nos ponemos a pensar, los bancos están exonerados de impuestos, los patrones pagan el 50% de los aportes con relación a lo que aportan los trabajadores. Prácticamente en el único sistema de seguridad social del mundo que los patrones aportan tan poco. Esto realmente es vergonzoso, estar defendiendo esto y exigiendo a los trabajadores y exigiendo a la población que menos tiene, más esfuerzo. Y bueno, y desde el movimiento tenemos respuestas contundentes, ¿no? Primero, que el presidente se olvida de la promesa electoral que realizó. ¿Por qué se olvida? La verdad que esto, no sé, es una duda muy, muy contundente, ¿no? Recorrió todo el país diciendo de que no iba a aumentar la edad para jubilarse, de que no iba a cambiar las reglas en mitad del juego. Por otro lado, habla de este principio de igualdad, ¿no? En un marco de sustentabilidad. Sin duda que se refiere solamente a los aportes de los trabajadores, porque desconoce que la sustentabilidad del BPS tiene tres patas de aporte: los aportes de los trabajadores, los aportes de los patrones, que ahí no se está pidiendo esfuerzo porque ni siquiera se menciona, ¿no?, esta diferencia de aporte en las recomendaciones de los expertos. Y el aporte del Estado, que esto no es déficit, que esto es una resolución en el año 89, con el 82% de los votos de ese momento, que aprobó este sistema de financiamiento de la seguridad social. Los obreros, los patrones y el Estado, y así el principio de igualdad es necesario recuperar los aportes de los patrones, que en alguno de los casos es 7,5. Y sí, es verdad que en otros se están exonerados de aportes patronales, como por ejemplo la educación privada, las corporaciones médicas y demás, como venimos mencionando acá. Así que si hablamos de igualdad, tendríamos que tocar estos temas, o sería importante tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos que todos debemos hacer un esfuerzo y le decimos que la mochila la llevamos los trabajadores, y si hablamos de justicia social, quienes producimos y generamos mayor riqueza para el país y para los patrones, insistimos que las multinacionales, las zonas francas, deben aportar más. Los trabajadores no podemos seguir subsidiando el gran capital. Le recordamos al señor presidente que hay proyectos también alternativos creados por el sindicato de TCS, defendidos por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y aprobado en el último Congreso del PSNT, que a las claras está que no es necesario el diálogo social, que las encuestas están claras. No al aumento de la edad de retiro, la gente se opone a esta medida, no a la baja de la jubilación y sí a la eliminación de la AFAP. Y en el caso de que la reforma no se lleve a cabo, de todas maneras, vamos a enfrentar en el 2024 y vamos a eliminar la AFAP. Por medio de un plebiscito se va a eliminar este sistema de privatización de los aportes de los trabajadores. Nosotros decimos que es el mayor problema que los trabajadores tienen desde hace años, que ningún gobierno ha realizado la medida necesaria para eliminar ese sistema, y es momento de que los trabajadores tomemos asumamos esta situación deficitaria económica para la clase trabajadora y busquemos una solución urgente y eficaz para esta situación. Así que bueno, vamos por este plebiscito para el 2024. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en defensa a la seguridad social.